la derecha. Mi mente nunca se estrecha y me obliga a escribir si quiero huir del mundo en este resurgir. Este vuelo suave y sutil de los pensamientos, al ver marchar entre los dedos los momentos cenicientos. Algo reviento, busco el cielo y ese viento que me levante del suelo en su soplar me ponga en movimiento. No me deje apalancar ni perder el tiempo, me refleje la realidad en mis versos, lo que siento. No lo que oigo, lo que veo, lo que toco, lo que huelo. Si mis sentidos me mienten y no hay consuelo más que colocar palabras en papeles y fundir el hielo. Que por mucho que esté con la gente andaré solo y creo. Creo en luchar, en vivir y morir luego. Creo en creer, en hacer y no pensar. Creo en largar de la ciudad del tiempo y la maldad del hombre ciego por el dinero. En hacer de este mundo mejor para los que vengan luego. Y que solo ya me pierdo en el recuerdo de noches amargas. Se hicieron largas llegando a la madrugada, donde se fueron con miedo las caladas dadas con ansia, sin saber si fumar más o irme a la cama. Soñar la vida otra vez y con el mismo estrés de siempre. Lo bueno no lo encuentro y lo malo no se pierde. Que reviente el mundo y muera su vileza. Me dejé la sutileza en algún banco de la plaza donde escribo letras. Cometas auguran la buena suerte en cielos. Los malos vocablos muérdetelos. Mis versos caramelos, lo que se lleva lo típico, lo dejo para ti discípulo. No insulto y gesticulo, traigo la frescura en mi versículo. A base de petas y lúpulo, pulo cual diamante el texto. Dejo mudos en sí si al verso me presto. Sus ofensas te las contesto. He aquí mi manifiesto de fatigas en un mundo que no es nuestro. Un mar de rimas que enfurecen su tormenta. Otro caballo sin riendas que te anda buscando a tientas. En su galope, su trote o su desboque loca. En cada letra o en cada peta que lo coloca. Busco tu boca, el aire se me va si tú no estás. Las ganas por hacer las cosas y nada vale nato se me escapa. Creencias son la base del comportamiento. El espaviento que nunca nos llevo acorde con el sentimiento. Vaya mierda, tío. ¿En qué crees? ¿En qué piensas? No sé. A ver, la gente por aquí, ¿qué piensa? Tú joda. Yo creo que esto es una mierda, tío, ¿eh? Que esto es toda mentira, ¿eh? Toda mentira. Yo es que no me la creo. ¿Tú te lo crees? Creo en no creer en nada, dime tú en qué crees. Creo en las caladas que me fumo y quedar del revés. Creo en escapar de un sistema que no es justo, de la vida de pobres y la vida con lujos. Creo en no creer en nada, dime tú en qué crees. Creo en las caladas que me fumo y quedar del revés. Creo en escapar de un sistema que no es justo, de la vida de pobres y la vida de los putos lujos.